Es el momento de nuestro artista de la semana. Yo me imagino que Miguel P. le ha dado un audio a Mariano, que lo tiene que tener ahí preparado, y para mí es un honor que alguien tan importante de la talla del artista, que es el artista de la semana en Poniendo las Calles, nos haya grabado el siguiente saludo. Buenos días, ponedores. Es un honor ser parte de la banda sonora de este programa. Agradezco las muestras de cariño y admiración que me demostráis siempre que por algún motivo me dejáis que suba al escenario de Poniendo las Calles. Besos y abrazos. Os habló Rafael. Chao. Impresionante, impresionante. Rafael nos ha dejado un mensaje porque sabe que esta semana es el artista de la semana. Algún día nos escucha y agradece muchísimo el cariño que le demostráis pidiendo sus canciones y lanzando mensajes positivos en torno a su trayecto, a su trayectoria. Mira, la historia discográfica de Rafael es tan llamativa como el resto de su carrera. Son 326 discos de oro, 49 de platino y el único de uranio entregado a un artista de habla hispana en el mundo por las ventas de más de 50 millones de copias. Ha grabado en más de 50 discos en español. Ha cantado en inglés, en italiano, en francés, en alemán e incluso en japonés. Y es que a lo largo de su carrera, Rafael ha grabado duetos con varias estrellas internacionales como Tom Jones, Paul Anka, así como la compañía de muchas figuras hispanas, desde Julio Iglesias, Celia Cruz, Mónica Naranjo y otros artistas han compuesto varios temas en la carrera de Rafael, al que hoy vamos a escuchar junto a José Luis Perales. Esta mezcla es brutal, es espectacular. Esta es la canción América de nuestro protagonista, del gran Rafael. Hueles a merengue y a bolero, a caña y a café. Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel. Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal. Me hueles a canela y a bananas, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. A cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y eterna primavera. Me hueles a futuro y libertad. Tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a paradero y eterna primavera. Me hueles a futuro y a libertad. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com. Mañana, ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que estará preparado o preparándose. Herrera, buenos días. Ay. ¿Te gusta el cochinillo? Sí, claro. Pues te quieren invitar a comer en el segoviano, que lo sepas. Ah, claro, pues fíjate lo que tardo yo en decir que sí. Entonces, habrá que ir allí a celebrar algo rico que te van a tratar muy bien. Uh-huh. Herrera, son 55 años los que han pasado ya, ni más ni menos, 55 años de la primera utilización musical de un sitar en un grupo de rock. Estamos hablando de este temazo que me parece espectacular y mira cómo suena. En esta canción lo está tocando Brian Jones. Ten en cuenta que los Rolling tienen unas pedazos de piezas musicales que te ponen los pelos de punta, ¿eh? No, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Es que no tiene un fallo esta canción, es que es una barbaridad. Muy 60. Exacto, del sonido de aquella época. Pero fíjate, Herrera, hoy está de cumpleaños, hoy cumple 71 años, alguien al que amas profundamente. Y fíjate qué gran canción. Hoy es el cumpleaños de Stevie Wonder. ¿Dónde? Bueno, esta me parece una canción monumental, maravillosa. ¿A que sí? Sí, en todas sus versiones. Me quedo con dos. La de Sinatra y la de Michael McDonald. Claro. Hombre, claro, por favor. Michael McDonald ha hecho versiones muy buenas de temazos que son fundamentales en la historia de la música, ¿eh? Sí, señor. Esta canción que se llama For Once in My Life está incluida en el disco que lleva el mismo nombre, pero por ejemplo en el Talking Book era un disco que contenía canciones importantes, a destacar por ejemplo este temazo. ¿Cómo puede tener tantos registros con esta voz, por favor? Fíjate, la canción es de una finura, de una elegancia, casi te diría que providencial, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Sabes que Stevie Wonder era un, bueno, es un maniático en las grabaciones. Quiere él tocar prácticamente todos los instrumentos, ¿eh? Sí, yo no sé por qué, pero bueno, es... Él se empeña, porque él pensará que mejor que él no hay nadie, me imagino, para entender sus obras. Lo cual no es cierto, hay gente que toca la batería mucho mejor que él, claro. Claro, por supuesto. Pero él dirá, oye, es que esta canción la he creado yo sé que aquí le tengo que dar tres golpecitos al Charles. Pues igual, sí. Y esto, pues solamente lo puedo hacer yo. Eso también lo hizo Clapton en algún disco. Esas manías que a uno le da, voy a hacerlo yo todo. Usted, si usted no sabe hacerlo todo, no sabe hacerlo, pero hay gente que hace algo mejor que usted. Claro, es lo que hay. Ayer, Herrera, estuve con Santi, con Lázaro, grandes oyentes tuyos, Herrera, que te quieren un montón. Y de repente Lázaro, que le dicen, vas a conocer al pulpo. Y saca Lázaro un papel y empieza a hacerme preguntas. Y una de las preguntas en torno a este programa de radio es, ¿qué significa Vitas de Cum? Pasé ahí un rato largo. Hombre, para... Si lo supiéramos, se lo diríamos. Pero, claro, pero es que es difícil la explicación, es verdad. Pues Herrera, las calles te las dejo puestas. Está España currando, mucha gente sale del turno ahora y empieza a escucharte. Con lo cual, Herrera, ahora tienes que hacer 7 horas de radio. Pues, ¿sabes qué se me ocurre? Porque no se me ocurre nada. Pues anda que no están ocurriendo cosas, que no te preparan las cosas, Herrera. Claro, sí, tendría que empezar antes, pero no, me da tiempo, con este rato. Bueno, ahí, venga, tienes ahí 3 minutillos, ¿vale? Ahí me... Habitas. You are the sunshine of my life. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.